avanza, se está jugando la cabeza. No, totalmente. Por eso nosotros, desde el lugar humilde que podamos ocupar cada organización, lo que decimos es que el gobierno tiene la gran posibilidad de ser el convocante de todo lo que representa a esa inmensa mayoría, que puede estar, y es cierto, con una dispersión organizativa grande, y que bueno, hacemos los esfuerzos para tratar de que se una todo eso, pero que por supuesto facilita mucho si el gobierno nos convoca y le da participación a esas organizaciones. Desde el punto de vista nuestro, eso es clave. Eso es consolidar lo que es el Frente Nacional que necesita el gobierno para poder avanzar en las decisiones que tiene que tomar. Yo no veo posibilidad de que el país pueda enfrentar, digamos, la situación en los próximos meses si no toma decisiones de fondo con respecto a los sectores que pueden ser los que aporten a una reactivación económica. Acá no tenemos una Unión Europea que se van a reunir y va a aparecer un fondo. Era el sueño del Banco del Sur de Chávez, de que en el momento que estuvimos más unidos en Latinoamérica tuviéramos, digamos, nuestra propia entidad que nos diera respaldo en los momentos que más lo necesitamos. Bueno, eso no lo tenemos, y encima tenemos un endeudamiento, y encima estamos extorsionados por estos grupos bonistas que no actúan por la suya. Sabemos que no le interesa para nada a quienes están detrás de esos grupos de que Argentina salga airosa en una Latinoamérica que la tienen prácticamente rendida a sus pies. Entonces, bueno, ¿de dónde vamos a sacar fuerza si no es de los propios conjuntos de las organizaciones que defienden, digamos, un proyecto, una identidad nacional, que defienden la soberanía? Me parece que eso es fundamental. No hay que olvidarse que varios de los que van y dicen que van a acompañar al gobierno, que son interlocutores del gobierno, contribuyen a que desde afuera estén apretando para que no se cierre el acuerdo de la deuda. Inclusive en algunos casos hasta tienen interés en que se cierre en otras condiciones ese acuerdo. Y que el ajuste que esté condicionado a un ajuste interno les interesa a muchos de ellos. Por lo tanto, esas son cuestiones que para nosotros son muy claras, no tenemos ninguna duda de quién está parado de un lado y quién está parado del otro, ¿no? Tal cual. Pues vos sabés que a veces algunos piensan que cuando hablamos de la necesidad de instaurar comunicación popular para difundir estos planteos, le dicen, sí, porque son buenos muchachos, no, porque los intereses son distintos. Es decir, dentro del conglomerado, Grupo Noble, Clarín, están esto que vos decís, los bonistas, hay bonistas acreedores del país, claro. Ahí, además de ser agroexportadores primarizados que guardan las divisas cuando el país las necesita, tienen intereses muy concretos para hostigar un proceso de crecimiento. No es antojadizo decir que necesitamos otra comunicación. La necesitamos, porque los tipos no están informando. Lo que están haciendo es presionar en favor de sus intereses económicos. Absolutamente. Ellos han consolidado, digamos, un poder interno en base a una interrelación con intereses multinacionales, y que indudablemente su interés no está en que nosotros salgamos adelante con una poder de autodeterminación, digamos. Ellos tienen gran parte de sus recursos afuera y sabemos el modelo de país que quieren. Entonces, el esfuerzo nuestro tiene que estar puesto en consolidar nuestro reagrupamiento, que ellos se han encargado durante muchísimos años en fracturarnos entre nosotros, en tratar de que muchos de los sectores sientan de que sus mejores aliados son esos sectores de poder. Bueno, eso es lo que estamos recomponiendo. La elección fue un primer paso. Varios de los grupos que representan a los intereses nacionales se fueron sumando a medida que fueron siendo afectados por el proyecto del macrismo. Al principio hasta confiaban en que por ahí podía ser una alternativa con la que pudieran negociar, y después se dieron cuenta que no. El Frente de Todos reflejó todo eso. Ahora, para nosotros es muy importante que eso esté puesto en práctica y que todos estemos alineados. Vos señalás muy cotidianamente, digamos, la cuestión de que esto significa, no significa ser crítico en algunas cuestiones, no significa para nada desgastar el Frente de Todos, al contrario, es consolidarlo. Claro. Nosotros entendemos que la participación hace a la consolidación. No podemos caer ni en el extremo de que nos pongamos críticos en el gobierno para contribuir al enemigo que quiere que el Frente de Todos se debilite, se resquebraje, pero tampoco podemos decir, bueno, vamos, no vamos a exigir nada, dejemos que la cuestión camine, porque sabemos quiénes van a sacar ventaja de eso, ¿no? Es decir, la participación es la que garantiza la consolidación de una fuerza, de la fuerza política. Héctor Amichetti, Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores en la CGT. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en La Gráfica. Un gran abrazo, Gabriel. Chao. Gracias. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica. FM 89.3, la radio bonita. Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Abrí la cancha, periodismo y tablón, historias, datos y toda la información, con Carlos Zaira y el resto de la banda, de lunes a viernes de 20 a 21, además el alargue de los domingos, siempre después del fútbol, por Radio Gráfica FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Chicos, ¿cómo les va? Acá estamos con una nueva edición de Ya Nada Será Igual, con los titulares más importantes de lo que pasó en la semana, que como siempre decimos nosotros, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes, señora? Y vamos con la primera información. Dice que arrancan las vacaciones de invierno sin turismo. ¡Qué felicidad! Arrancaron las vacaciones de invierno. Sería felicidad en toda la familia. Vamos a poder estar un mes con los chicos en casa. Como dice, y bueno, tratemos de disfrutar las vacaciones en casa. Qué lindo, chicos. Hay que empezar a planificar las actividades. Así decía un papá, decía. Chicos, mañana no vamos al cine. Pasado mañana no vamos al zoológico. El viernes tampoco vamos a las rurales, etcétera, etcétera. Y así uno va planificando las vacaciones, ¿vio? Dicen, ¿qué pa? Le decía, no vamos a poder ir a la rural a ver animales. No, hijo, dice, si querés prender la tele, vas a ver la cantidad de gorila que vas a ver, dice. Y así le leía un papá a su nene, le decía, en un cuentito, había una vez una princesa que vivía encerrada en un castillo. ¡Uy, apá! Dice, en esa época también había COVID-19. ¡Qué bárbaro! Y vamos a otra información que dice que volvieron a fase 2. ¿Quiénes? Menem y Zulema. Menem y Zulema se iban a casar. Hoy tenían turno con el juez. ¿Y qué pasó? No fueron, no se casaron. Es más, Zulema niega de que se iban a casar. Entonces ahora vuelve a fase 2. ¡Qué bárbaro! Había muchos que decían que se casaban por interés. ¿Qué se va a casar por interés? Había otro que desmentía, decía, no, se casaron por el capital. Pero no, que dicen que se casan por la herencia, para agarrar la herencia de Carlos. ¿Cuánto te crees que tiene de herencia Carlos? Bueno, ¿cuánto tiene? Tiene la obra completa de Sócrates. ¿Qué le digo? Ni Sócrates la tuvo, la obra completa de Sócrates. Tenía un mapa de una aeroisla, que se lo digo bajito para que nadie... Tenía un proyecto para viajar a Japón vía estratosfera. Y la Ferrari, bueno, no sé si era Ferrari, ¿eh? Pero dice Zulemita, dijo, no es así, no se casaban por interés, se casan porque ellos quieren demostrar, quieren mostrar el amor que se tienen. Yo digo una cosa, ¿no? Si Carlos y Zulema quieren mostrar el amor que se tienen, que lo muestren. Es más, te digo, si Zulemita quiere mostrar lo que ella quiere mostrar, que muestre. Pero le doy un consejo. Carlitos Nair, que no muestre nada. ¿Sabe lo que le digo? Que no muestre nada, Carlito. Pasamos a otra información que dicen las ventas de vereda. Un fenómeno que crece, dice Diario Popular de hoy, ¿eh? Las ventas de vereda, un fenómeno que crece. ¿Qué venden las veredas ahora también? Pero ¿cómo? ¿De quiénes son las veredas? Esto también... Ahí uno dice, compré una vereda, dice, con bajadas de cordón y todo, ya te venden cualquier cosa, perdón. Paso a otra información que dice, Larreta preocupado por la cantidad de gente en la calle, ¿eh? Pidió responsabilidad individual, muy preocupado Larreta por la cantidad de gente en la calle. Al mismo tiempo dice que la gente está preocupada por la cantidad de veces que Larreta sale a la calle. Otra información, dice que capturan a ladrones de farmacia. Eran dos jóvenes de 22 y 24 años, dos jóvenes que robaban farmacias en la zona de Caballito, Villaluro y Floresta, que es la zona de Julio Carballo, Villaluro y Floresta. Es más, si usted le quiere ahora, llámelo a Julio Carballo y pregúntele cuál es la diferencia entre Flores y Floresta. ¿Sabe que le va a responder enseguida el tipo, eh? Y robaron, dice, en el último mes, cinco farmacias en un mes, en estos 20 días que van de junio. Y ya se lo dijimos mil veces, señora, señor, señores delincuentes, ustedes están robando farmacias. No se trata de robarlas así a lo loco. Las farmacias se roban una cada 8 horas. Y si no, una después de cada comida. Y otra información, dicen que cometí equivocaciones en el camino. Victoria Banucci de la casa al veganismo. ¿Se acuerda de Victoria Banucci? Se separó de Garfunkel y se fue a vivir a San Diego, California. Ahí cerca de Las Vegas, y se puso, ¿qué? Un restaurante vegano, pero vegano porque cerca de Las Vegas. No, pero es así, se puso un restaurante vegano, y una periodista le recordó, dice, pero ¿cómo? ¿No es contradictorio? Usted se sacaba fotos cazando animales, qué sé yo. Ah, no, no es contradictorio, dijo Vic Banucci, porque ahora dice que se llama Vic Banucci, no es más Vicky, dice, no, yo me llamo Vic Banucci. Dice que no es contradictorio cazar animales con tener un restaurante vegano, porque ella cazaba animales, nada más, eran animales que nada más comían vegetales, no eran carnívoros, dijo. Ahí tiene para vos, qué grande, la Vicky, es impresionante. Un aplauso para el que untó la rebanada de pan integral con blanco descremado, vamos. Y otra información, dice, adquirid hábitos para ser independiente. ¿Quién nos dijo esto? Calu Rivero. ¿La tiene a Calu Rivero? Calu Rivero, siempre polémica ella, ¿no? Está en Nueva York porque está haciendo la cuarentena ahí en Nueva York, y aparecen acá en el diario Crónica unas fotos que está así, está como, digamos, de rodillas, de cuclillas, en ropa interior, con la cola para atrás, y dice, que adquirí hábitos para ser independiente. Calu Rivero dice, es un buen hábito, adquirí hábitos para ser independiente, para meditar ordenada y conseguir el equilibrio. Es una lástima que la radiográfica no sea en colores para mostrarle la foto, pero la pose de Calu Rivero es muy buena para conseguir equilibrio y ser ordenada e independiente. Mire lo que le digo. Le tiro alguna deportiva. Dice Gaich, se va al CSKA con una espina clavada. El delantero cordobés viajará a Rusia los próximos días. Dice el título del diario Popular. Gaich se va al CSKA con una espina clavada. Se va. Pero escúcheme, sáquenle la espina. ¿Qué? ¿Saben que son como 15 horas de vuelo? Te vas ahí con una espina clavada. Van ahí, te van a dar una patada, te van a mandar de vuelta. Déjate de jorobada. Y tengo alguna más deportiva, así acá del Real, de que dice renovó Sanz y todo contento. Es Lanús, ¿eh? A los 40 años, José Sanz renovó contrato de nuevo por un año. ¿Eh? Le renovaron a Sanz, mira, tiene 40 años y renovaron el contrato. A los 40 años le renovás el contrato a un jugador. ¿Cree que te diga la verdad? Para mí es al Pepe. ¿Qué cree que te diga? Y paso a la última información. ¿Qué dice? Varados con su circo, venden pollos para vivir. Es un rebusque para mantenerse durante la cuarentena. Ahí en Río Negro, 35 artistas.